Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 11ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy continúo con los sistemas operativos de teléfonos móviles. En esta ocasión grabo con, vamos, creo que es la persona con la que más he grabado desde que estoy de podcaster, José Antonio Blanco, del antiguo podcast de Magníacos, que no sabemos si va a volver o no, creo que la cosa pinta mal para que lo hagan, y que José Antonio ha comenzado a hacer relativamente poco un nuevo podcast llamado We Developers, en el que se centran en aspectos más procelosos del mundo del desarrollo, de todas las temáticas que se os puedan ocurrir, no centrados en iOS. Nada, como ya he comentado, vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido el sistema operativo del iPhone. He tenido que dividirlo en dos partes, al igual que tuve que hacerlo ya con la parte que grabamos sobre Android, pues con José Antonio nos hemos ido y me han salido dos episodios de más de 30 minutos cada uno. Así que hoy lunes tendréis la evolución iOS 1, 2 y 3. Bueno, al principio ni siquiera se llamaba así, pero bueno, y la semana próxima tendréis pues ya las versiones 4 y 5 del sistema operativo del iPhone. El viernes, por supuesto, tendréis una entrevista. Bueno, eso espero, porque tengo que grabarla mañana, que será martes 21 de febrero. A ver si tengo suerte y puedo grabarla, que he tenido bastantes problemas para encontrar un hueco y grabarla. Espero que todo vaya bien y que este viernes tengáis entrevista. Nada más, hasta el viernes con suerte y si no, pues hasta la segunda parte de esta sesión sobre iOS. Un saludo y hasta pronto. Hola a todos. Como ya he dicho en la presentación, hoy estoy grabando por fin con José Antonio Blanco del podcast de Magníacos. Creo que es uno, si no fue el segundo podcast que yo comencé a escuchar, estaría entre los tres primeros que escuché seguro. Ya he grabado en otras ocasiones con él. Y ahora ha comenzado un nuevo proyecto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué tal? Lo primero, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya soy un habitual aquí de... ¿Cómo tiene que ser, por favor? ¿Cómo tiene que ser? Ya hemos grabado muchas veces y, vamos, yo estoy encantado de grabar con la voz del podcasting en español. Eso de la voz, cada vez que me lo dicen me pongo colorado, siempre. Sí, sí, porque además no, que nadie piense que yo no soy el único que se lo dice, que lo dicen muchos. Bueno, para empezar, ya que Magníacos creo que poco más va a publicar, ¿no? Parece ser, por lo menos, cuéntanos el nuevo proyecto en el que estás. Vamos a empezar hablando de él. Sí, sí, bueno, Magníacos desgraciadamente pues parece que de momento se va a quedar una temporadita más en el dique seco. No sé si algún día saldrá... Sí, porque Barbechoso ya no es... Sí, sí, ahora ya es dique seco directamente. Ya, bueno, pues ni siquiera aquellos episodios mini que hacía yo solo y tal, pues bueno, la verdad es que era... yo los hacía con mi mejor intención, pero bueno, reconozco que no era lo mejor y también es, bueno, pues son aburridos tanto para el que lo escucha como para el que lo hace. Tengo confianza, te voy a cortar. Los podcast mini estaban muy bien, solo que grabar una sola persona durante más de una hora tiene que ser muy duro. Eso sí, te lo paso. Era demoledor. Vale, pero no digas que era aburrido, que no lo era. Habla del podcast nuevo, por favor. Y bueno, nada, ahora estoy arrancando otro podcast, llevamos solo un par de episodios. Este podcast está orientado al mundo del desarrollo del software, en general, no solo de Apple, ni de Mac, ni nada, ¿no? Cualquier plataforma, cualquier lenguaje de programación, cualquier tecnología nos vale, porque bueno, es un poco orientado eso para desarrolladores, para gente que está interesada en eso, en el mundo del desarrollo del software y de todo lo que le rodea, ¿no? Y el podcast se llama We Developers, ¿vale? Y lo podéis encontrar en wedevelopers.com. Por supuesto, en la entrada de este podcast tendréis un enlace, como debe ser, a su página web. Bueno, ya habéis visto, José Antonio, si no lo conocíais de antes, ya sabéis que el tema del desarrollo le va. Yo creo que en el podcast de Magníacos se encargaba de la parte más hardcore, creo yo, de estos temas. Y he aprovechado, ya que ahora se van a cumplir 5 años desde que apareció el iPhone, pues me apetecía hablar sobre cómo ha evolucionado el iPhone. Entonces, José Antonio, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar sobre la evolución de iPhone. Ya he comentado, ahora se cumplen 5 añitos y lo primero que hay que decir es que yo creo que sacó un teléfono muy caro, ¿eh? Y creo que ni siquiera Steve Jobs sabía en qué se iba a convertir con el paso de los años ese primer iPhone. Sí, yo creo que bueno, nadie se lo imaginaba, ¿no? Cómo iba a acabar toda esta historia del iPhone. Yo lo recuerdo perfectamente, pues la presentación en el Macworld del 2007, que fue, pues sería por estas fechas, ¿no? Fue en enero, a principios de enero, debió ser el 9, el 10 de enero, no recuerdo cuándo fue exactamente. Que por cierto, yo la keynote de ese Macworld yo la tengo considerada como la keynote, porque creo que es la mejor presentación que hizo Steve Jobs de un producto, ¿vale? Porque fue bueno, pues bastante espectacular, ¿no? Por el producto en sí que estaban presentando y tal. Y yo creo que bueno, en su día, pues cuando presentaron la iPhone original allí en aquel Macworld, pues yo creo que pilló a todo el mundo con el pie cambiado, ¿no? Pilló a todo el mundo por sorpresa, porque vivíamos en un mundo de terminales pues bastante cutres, creo yo. Por aquella época pues se llevaba mucho los Treo, los Pantreo y esos terminales pues tirando BlackBerry, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues pasamos a ver un terminal completamente diferente que implementaba una serie de características que no implementaba, yo creo, ningún teléfono de aquella época, ¿no? Siempre se ha dicho, no inventó nada nuevo, ya existían las pantallas táctiles, pero simplemente lo mejoró, lo hizo más accesible. El sistema operativo no tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera permitía instalar aplicaciones, ni había, tenía pues para ver fotos, vídeos, YouTube, la agenda, el tiempo, la bolsa, creo, y poco más. Yo simplemente lo probé porque tuve un iPod Touch de primera generación, que también tenía este sistema. Fue el único dispositivo al que le hice el jailbreak para poder meter alguna aplicación, que luego en cuanto salió la 2.0 y ya apareció la App Store, ya lo quité y no volví a tenerlo, pero tampoco vi gran cosa con el jailbreak, pero no me quiero adelantar. Cuéntanos un poco cómo era el sistema operativo que incluía. Bueno, hombre, yo creo que lo principal eran las características, esas características que no traía ningún otro terminal de la época, ¿no? Casi puedo decir ningún otro terminal ni ningún otro dispositivo, ¿no? Bueno, pues una de las más claras fue el primero en implementar la tecnología de multitouch, ¿vale? De poder reconocer varios dedos sobre la pantalla, varios toques sobre la pantalla simultáneamente, ¿vale? No solamente en reconocerlo, sino en diseñar el sistema operativo alrededor de ese paradigma, ¿no? De que el teléfono no iba a tener botones. Bueno, salvo el botón home y los botones de volumen, el de sleep y tal, pero no iba a haber botones físicos para manejar el sistema operativo, salvo el botón home. No iba a tener stylus, que era otro dispositivo que, otra característica que tenían muchos teléfonos de la época, por tener pantallas de tipo resistivo, pues muchos teléfonos traían un pequeño stylus, un pequeño puntero para manejarlo, ¿no? Ese hecho de diseñar todo el sistema operativo alrededor de manejarlo con los dedos, pues yo creo que fue uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo en las IPAC aquellas, o en los teléfonos, en los Treo tal, eran pantallas pequeñas, traían unas versiones de Windows metidas a calzador para funcionar aquellos teléfonos, que traían unos controles que o tenías un stylus de aquellos que te permitían hacer clic en un rectangulito de 4x4 píxeles o no había forma de manejar aquello, ¿no? Entonces el iPhone, pues, o Apple decidió hacer un dispositivo que era todo pantalla y diseñar los elementos del interface pues de forma que fueran fácilmente manejables con el dedo, ¿no? Sin necesidad de dispositivos adicionales. Sí, que siempre estaba lo más chulo. Ponías una foto, mira, mira, con dos dedos la encojo y la agrando, la encojo y la agrando. Mira, mira, y con un dedo la paso. Y parece que con eso ya todos contentos, ¿no? Con esa implementación. Sí, sí, ¿no? Y luego implementan otras cosas que, bueno, pues parece que no, pero parecen tonterías, pero que ayudan un poco a llevar ese paradigma de que estás interactuando con el teléfono mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, como la forma de hacer scroll, el scroll inercial, esto que dabas, haces un movimiento así con el dedo rápido y en una lista, pues la lista de canciones que tienes en el iPod o lo que sea, y después de soltar, digamos que es como si la lista cogiera inercia y va desacelerando hasta que se para, ¿no? Un poquito después. Hombre, a mí lo que más me gustó, que fue, de hecho, lo que me gustó para tener el primer iPod Touch de primera generación, era que por fin navegar por internet, por las páginas web, era relativamente cómodo de hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, además fue, precisamente en esa keynote, pues fue, era una de las tres patas que le había dado al teléfono, ¿no? Ellos lo presentaron como pues un teléfono, un iPod y un navegador de internet, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente la parte de navegación, el Safari que traía, pues era un Safari muy completo para aquella época, ¿no? Era un navegador, era un equivalente a la versión de escritorio de Safari en aquel momento, ¿no? Con las adiciones necesarias, pues para poder manejarlo con los dedos, ¿no? Pues el mismo gesto de para hacer zoom en las páginas, para hacer scroll sencillamente moviendo el dedo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y pasamos a la versión 2, que ya me he adelantado antes un poco, que incluía la App Store, que para los que teníamos un iPod tuvimos que pagar, por cierto. Sí, la gente del iPod tuvo que pagar una temporadita las actualizaciones por historias de Apple. Ellos decían que era como contabilizaban las actualizaciones, bueno, porque se supone que hay una ley en Estados Unidos que un cambio superior de versión tienes que cobrar por ello, no puedes incluirlo. Sí, que podían cobrar 70 céntimos, pero ya que estaban, pues cobraban 3, no pasa nada, sí. 5, no me acuerdo. Sí, era algo así, ¿no? Me parece que era la Sarbanes-Oxley, me parece que era la ley. Un tema de regulación que también afectaba a todas las empresas, ¿no? Pero bueno, ellos decían que el iPhone lo contabilizaban de una forma, con lo cual podían meter las actualizaciones gratis, y el iPod Touch de otra, ¿no? Entonces, bueno, al final lo hicieron todo de igual, y entonces ya no tuvieron que cobrar actualizaciones a los usuarios del iPod Touch, pero bueno, tardaron unos añitos, ¿eh? También tengo que decir que, por ejemplo, yo tuve el primer iPhone, pero ese no se vendía todavía aquí en España, y entonces yo también le tuve que hacer el jailbreak, porque me tuve que traer uno de Londres, me lo trajo un compañero que se fue de vacaciones aquel verano y le encargué uno, me lo trajo, y con el jailbreak ya lo podías utilizar con cualquier operador, ¿no? Y una de las precisamente de las polémicas que tuvo esta primera versión es que no había forma de desarrollar aplicaciones, o terceros no podían desarrollar aplicaciones para él, ¿no? El teléfono venía con una serie de aplicaciones desarrolladas por Apple, pues el Safari, la parte de iPod, algunos widgets tipo calculadora, el tiempo, bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no había forma de meterle más aplicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un primer momento Apple lo que dijo es que una solución era hacer aplicaciones web, ¿vale? Que, bueno, hoy en día sigue siendo toda una opción válida, porque, bueno, la verdad es que el Safari que trae, pues incluso trae una serie de extensiones pues para que puedas trabajar con la parte de multitouch y con la parte de acelerómetros y tal, o sea que bueno, que realmente desde Safari se pueden hacer bastantes cosas, ¿vale? Pero evidentemente no es lo mismo que tener una aplicación nativa, ¿no? Entonces en aquel verano pues ya empezaron a salir las primeras aplicaciones junto con jailbreak, pues la gente ya empezó a investigar cómo se podían construir aplicaciones para aquella plataforma. Hubo gente que lo consiguió, se empezó a montar su propio toolkit para desarrollar aplicaciones, empezaron a publicar las primeras aplicaciones y eso, digamos, provocó un poco que, aunque Apple no tenía previsto sacar la siguiente versión hasta el año siguiente, provocó que en octubre pues tuvieran que salir y anunciar un poco como que sí, que en la siguiente versión iban a permitir desarrollar aplicaciones para terceros, ¿vale? Mucha gente dice que mucha gente piensa que el hecho del jailbreak, de que la gente empezara a montarse aplicaciones por su cuenta, fue lo que causó que Apple decidiera abrir el teléfono a terceros y montar la App Store y todo eso, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Apple ya tenía pensado para la siguiente versión hacer este movimiento, ¿no? Porque realmente el problema que veo yo es que en un dispositivo así que acabas de sacar tan novedoso, en la primera versión, dar acceso a todos los desarrolladores a la primera versión, por un lado es costoso en tiempo y dinero, porque tienes que desarrollar y documentar un SDK en condiciones para que la gente pueda hacer aplicaciones, sepa cómo hacerlas, adecuar las herramientas, el Xcode para poder desarrollar aplicaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer un SDK público pues ya te obliga un poco a respetarlo, ¿no? Mientras el SDK es interno, pues puedes probar cosas que funcionan, cosas que no funcionan, puedes meter más componentes, menos componentes. Pulirlo un poco, vamos. Sí, bueno, te puedes hacer y deshacer a tu antojo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque sí, de momento es todavía algo interno a la compañía, ¿no? Pero en el momento que lo publicas para que terceros puedan desarrollar aplicaciones sobre ello, pues te comprometes un poco, es un contrato, ¿no? Tienes que respetar lo máximo posible eso, porque si no, a la siguiente versión no funcionaría ninguna aplicación. Uh-huh. Entonces, yo creo que por un lado Apple lo que se quería pillar los dedos en la 1.0 con este tema, quería ver cómo funcionaba el dispositivo, tal, no sé qué, luego pues viendo que tuvo una buena acogida, pues dijeron, bueno, pues en la 2.0 vamos a preparar las herramientas, vamos a documentar bien el SDK y luego a partir de la 2.0 pues ya vamos a permitir a la gente hacer aplicaciones y venderlas, ¿no? Yo creo que era mucho trabajo para una versión 1.0, ¿no? ¿Y tú que tenías la primera versión del teléfono, además que tuviste que meterle el jailbreak para poder utilizarlo en España, ¿cómo llevaste la actualización a la 2.0? ¿Cómo viste la aparición de la App Store, la publicación del SDK? Bueno, yo lo que pasa es que con la 2.0 ya me pasé me compré el iPhone 3G directamente, o sea, ya me compré un iPhone 3G español, por decirlo de una forma. El iPhone lo vendí de segunda mano, aquel, y ya me compré un 3G y entonces ya tuve un iPhone normal, no tuve problemas de pasar a 2.0, etcétera, porque bueno, no quería. Además, el iPhone original lo vendía a buen precio, con lo cual me salió bastante bien la jugada, ¿no? Y bueno, realmente del iPhone normal al iPhone 3G, pues no, a nivel de funcionalidad no había mucho cambio, ¿no? Sencillamente pues funcionaba en redes 3G y el mayor cambio es que ya había una App Store oficial y la gente ya podía empezar a desarrollar aplicaciones, ¿no? Yo creo que yo personalmente pues me llevé una sorpresa bastante, bastante grande cuando Apple hizo la presentación de este SDK y descubrimos cosas que no sabíamos sobre el teléfono, ¿no? Como por ejemplo que tenía un giroscopio de tres ejes, giroscopio no, acelerómetro, perdón. Sí, un acelerómetro de tres ejes, que se suponía que tenía algún tipo de acelerómetro pues para hacerlo de la rotación de pantalla, ¿no? Pero bueno. Se molestaron en meter el de tres ejes pues para poder detectar la posición del teléfono respecto a la gravedad en cualquier posición, ¿no? Y luego pues yo creo que uno de las cosas que no se espera a nadie es que tuviera una GPU con la suficiente entidad como para tirar de los primeros juegos, ¿no? Yo me acuerdo de ver la demo que hicieron los de Sega del Super Monkey Ball. Cierto. Que yo creo que estaba todo el mundo diciendo, pero este cacharro hace eso. Y además me acuerdo que lo contaban en aquella presentación los de Sega, pues Apple los invitó, bueno, junto a otros desarrolladores, pues como para desarrollar esos primeros juegos antes de hacer público el SDK. Y los de Sega mandaron allí pues a un diseñador y a un programador o dos y tal, y empezaron a hacerlo y tal. Dijeron, bueno, nos vamos a llevar unas texturas así cutres de poca resolución porque es un teléfono móvil, no creo que tire mucho por esto, ¿no? Y cuando llegaron allí vieron lo que hacía, llamaron a Sega y dijeron, no, mándame texturas de más resolución, que esto que esto tira por ello, ¿no? Que esto aguanta. Además esto fue la presentación estrella del Super Monkey Ball. Yo creo que, vamos, fue de lo más descargado durante muchas semanas o meses. Como juego es horrible. Porque la implementación del iPhone, yo no jugué a las versiones de Nintendo, las de Sega, pero la versión del iPhone es incontrolable, la puñetera bola. Sí, es cierto. Pero la verdad es que como demostración estuvo muy bien. Demostraba muy bien las capacidades gráficas de la GPU y el teléfono y bueno, digamos que fue una forma de abrir los ojos, como que aquel aparato que llevas en el bolsillo desde hace 6 meses, pues de repente podía hacer aquellas cosas y dices tú, es flipante, ¿no? Y bueno, digamos que pues eso fue lo que arrancó todo el tema de los juegos, sobre todo, que ahí es cuando mucha gente ya empezó a considerarlo una consola portátil realmente. Sí, tanto el iPhone como el iPod Touch, ¿no? De hecho, Apple luego incluso llegó a vender un poco, entre comillas, el iPod Touch como si fuera, bueno, un poco orientado a jugar. ¿Y a nivel de sistema operativo, aparte de tener la App Store y sacar el SDK, ¿hubo algo? ¿Cambió internamente el sistema operativo? ¿Qué cambios hubo? Pues en la 2.0 no hubo tampoco grandes cambios, porque en el 3G, ya te digo, a nivel de hardware, creo que entre el iPhone y el iPhone 3G la única diferencia técnica que había era la radio 3G. Yo creo que la única diferencia de hardware que había pues era eso, que implementó la radio 3G, te permitía conectarte a internet en redes GSM y poco más, porque la cámara era la misma, el aspecto externo del teléfono era el mismo, o sea, y a nivel del sistema operativo, pues aparte de la App Store, pues no recuerdo que hubiera así grandes cambios, ¿no? Entonces el cambio importante llegaría el próximo teléfono, ya fue el iPhone 3GS, es el primero que me compré yo. Uh-huh. Recuerdo que para el iPod Touch hubo que volver a pagar actualización, ya es la última que hubo que salir de pago. Uh-huh. Que además tampoco, para el iPod Touch de primera generación, creo que no aportaba absolutamente nada. Pero que a nivel de teléfono, bueno, aparte de que tenía una cámara mejor, el microprocesador era más potente, este ya sí que fue un cambio, digamos, relevante. Sí, empezaron a meter más características, ¿no? Estamos hablando ya de junio de 2009, cuando salió el iPhone 3GS y con la versión 3.0 del sistema operativo, que por aquel entonces se llamaba iPhone OS, porque bueno, era como no tenía un nombre muy, muy definido, ¿no? En el 3GS, como dices, pues ya salieron nuevas características hardware, como son pues eso, una cámara mejor, traía un procesador más rápido, de hecho la S del 3GS se supone que era de speed, de velocidad, y luego el teléfono pues tenía también alguna característica más como la brújula digital, ¿no? O los demás magnetómetro. ¿No la tenían los demás? No, el primer teléfono en tenerla fue el 3GS. Yo no la he utilizado nunca, no me he perdido nunca en el monte, afortunadamente no. Bueno, yo creo que si está disponible y utilizas algún tipo de programa de GPS, lo tengo. Sí, y es más para cosas tipo Foursquare, Google Maps, para saber en qué dirección estás mirando en el mapa, sí. Eso es. Uh-huh. Y luego pues tenía también alguna cosa tipo A2DP, que es el estándar este de Bluetooth para poder escuchar audio en estéreo por Bluetooth y soportar auriculares Bluetooth para escuchar música y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego pues evidentemente a nivel de sistema operativo y a nivel del SDK, pues traía soporte para estas cosas y para alguna más, ¿no? Yo creo que la más sonada en la versión 3.0 fue que por fin trajo soporte para hacer cortar y pegar en el sistema operativo, ¿no? Cierto, ya me había olvidado. El famoso cortar y pegar que tanto decían los Nokia y lo tienen desde hace... Sí, los de Android, ¿no? Que ya van con cortar y pegar y tal. Y luego salió Windows Phone y no lo tenía. Sí, además lo de cortar y pegar es un excelente ejemplo que sigue Apple siempre, ¿no? Y esto ya se ve en la versión... Bueno, yo creo que se ve prácticamente en cualquier producto de Apple, pero en los iPhone es muy interesante observar cómo van añadiendo características, ¿no? Apple normalmente no añade una nueva característica a un dispositivo o un teléfono o a lo que sea hasta que no la tiene súper pulida. En dos versiones te arrepentirás de haber dicho esto. ¿Por qué? ya te lo recordaré al llegar a la versión 5, no te preocupes, pero continúa, por favor. Bueno, en el caso del cortar y pegar... Fue totalmente cierto, sí. Una implementación magnífica, sí. No lo implementaron en la versión 1.0, no lo implementaron en la versión 2.0, pero cuando lo implementaron en la versión 3.0 fue la implementación de referencia para cualquier dispositivo, ¿no? Te permitía cortar y pegar texto, en Safari podías cortar y pegar lo que quisieras, imágenes, trozos de HTML, pegarlos en otro sitio... O sea, y era una cosa, y cortar y pegar en el caso del iPhone es un servicio, digamos, del sistema operativo, ¿no? Puedes cortar en cualquier aplicación y pegar en cualquier aplicación que soporte, que tenga un control de texto o un control de ese estilo, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que es la estrategia de Apple, yo creo, en general, ¿no? Luego cuando llegamos a la versión 5 ya me dices a ver por qué no te parece. Sí, no, además, esto de cortar y pegar es cierto porque yo recuerdo anuncios de televisión que lo anunciaban con el cortar y pegar. Uh-huh. Puedes cortar en una página web, pegarlo para hacer una nota, copiar una dirección, pegarla en Google Maps, o sea, que ciertamente lo vendían, o sea, hicieron un anuncio exclusivo sobre lo magnífico que era cortar, copiar y pegar. Más cambios importantes, internos. Bueno, una cosa que no hubo y que mucha gente esperaba que llegara en la versión 3.0 fue la multitarea, ¿vale? Cierto. Entonces la multitarea, pues en la versión 3.0 Apple dijo que ellos habían estado mirando el tema, que si implementaban la multitarea, bueno, pues tal cual la implementaba Android, por ejemplo, pues lo único que te quedarás sin batería en un santiamén. Podían exagerar un poco, pero bueno, vale. No quisieron meterse en ese terreno todavía. Y entonces, un poco para suplir la falta de multitarea, pues sacaron un concepto que son las push notifications, ¿vale? Las notificaciones push, que por cierto se siguen utilizando ahora, y aunque finalmente acabamos obteniendo multitarea, pues la verdad es que lo de las notificaciones push sí que es un servicio, yo creo, bastante útil, ¿no? El que cualquier aplicación en cualquier momento te pueda enviar una notificación al teléfono sin necesidad de tener la aplicación abierta, pues bueno, yo creo que es una cosa interesante, ¿no? Entonces, este sistema funciona, pues, digamos, en vez de tener un... tu aplicación corriendo constantemente en el teléfono y conectándose a un servidor central para ver si te ha llegado un nuevo DM en Twitter, por ejemplo, pues entonces Apple lo que hizo con las notificaciones push es centralizar ese servicio de notificaciones de forma que ese servidor, en este caso Twitter, enviaría esa notificación a un servidor de Apple que luego es el encargado de hacerte push de esa notificación a tu dispositivo, ¿no? Entonces Apple decía que al estar todas las notificaciones centradas en un solo servidor, pues podía optimizar mucho más los accesos a red del dispositivo, digamos, juntarlos todos para hacer una solo de vez en cuando, y así no gastar tanta batería, ¿no? La verdad es que, bueno, pues un servicio que funciona, bueno, bastante bien, ¿no? Y que se sigue utilizando hoy en día. Yo creo que, bueno, pues hoy en día cualquier cliente de Twitter, por ejemplo, pues te envía una notificación push cuando recibes un DM o cuando, bueno, es configurable, ¿no? Pero que bueno, es una forma de, aunque no tengas ningún cliente de Twitter arrancado, pues te llega la notificación y así lo sabes, ¿no? Y luego, bueno, más cosas, ¿no? Metieron, pues, grabación de vídeo en la cámara, que las finalmente permitieron, digamos, los programas tipo TomTom, porque hasta ese momento el GPS... Como no tenían la brújula, no creían que era lo óptimo y... Yo no sé si era, no era por el tema de la brújula o era por algún tipo de tema legal, ¿no? Que yo creo que era más legal de no estaban o no lo habían discernido completamente del que si alguien por seguir las indicaciones del TomTom se cae un río, pues... La culpa igual, del iPhone de mierda. La culpa era del iPhone, ¿no? Entonces yo creo que tuvieron que digamos, desbrozar el tema legal y en la 3.0 pues parece que ya estaba claro y entonces permitieron ese tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Ya pasaríamos con esto a la siguiente versión, a la 4 o...? Hombre, en 2010 tendríamos que hacer una parada en la 3.2, que es cuando sacaron el primer iPad, antes de meternos en la 4, ¿no? Esa fue como una versión un poco extraña que solo sacaron para el iPad, que salió en abril de 2010, y que iba muy enfocada pues a lo que es el iPad, ¿no? Una pantalla más grande, pues dar soporte un poco a cómo manejarse en esa pantalla más grande, tanto para las aplicaciones como para los desarrolladores, tener otro tipo de controles diseñados para ese tipo de dispositivos, pues dar soporte. Yo aquí lo tenía ya el iPad por esas fechas y yo me llevé una desilusión con esa actualización. O sea, yo a nivel de usuario particularmente no noté nada en especial. A nivel de desarrollo sí que fue importante entonces. Bueno, tienes un... a nivel de desarrollo, si te das cuenta, en las... en muchas aplicaciones de iPhone haces una navegación como jerárquica, ¿no? Pues, por ejemplo, en la aplicación de correo, te sale la primera pantalla donde ves las funciones de correo, das en un buzón de correo, te navega a la lista de mensajes, das en el mensaje y ves el mensaje en sí, ¿vale? Eso en el SDK del iPhone se llama un Navigation Controller, ¿vale? Porque te permite navegar hacia arriba y hacia abajo en una jerarquía de árbol, uh-huh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. En el iPad, como tienes más pantalla, puedes poner, digamos, dos de esas vistas simultáneamente, ¿no? Por lo menos en Landscape, pues eso se ve también en el mail del iPad, puedes tener, por un lado, la lista de mensajes, y cuando haces clic en un mensaje, en la parte, por ejemplo, en la izquierda, la lista de mensajes, y en la derecha, más grande, pues el mensaje que está seleccionado actualmente, ¿vale? Sí. Entonces eso es, digamos, desplegar dos de esas vistas que tenías antes en el iPhone, se ven como dos pantallas diferentes, aquí las ves como dos juntas, ¿no? Eso en... ¿Y eso fue esto fue con la 3.2, dices? Sí, sí, sí, eso se llama un Split View Controller. Mm. Vale, y es un, digamos, como un paradigma para, utilizando los mismos elementos, o lo que se intenta es que, utilizando los mismos elementos, las mismas pantallas, por decirlo de alguna forma, de ver mensaje, ver lista de mensajes, ver mensaje, etcétera, en un iPhone se ven en esa jerarquía de navegación y aquí se ven en una pantalla dividida, ¿no? Luego, bueno, también hay otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, pues en un iPad los vídeos los puedes ver en la versión 3.0, en el iPhone, pues, si tú ponías un vídeo, cuando le dabas al vídeo te saltaba pantalla completa. En el iPad los puedes ver en la propia ventana, ¿no? Entonces el Media Player, que internamente se utilizaba, también cambió, porque entonces tenías que decir si querías verlo en la ventana, si querías verlo en la pantalla completa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esos temas te fijas cuando miras el SDK. Claro. Y sobre todo yo me fijé porque luego en la aplicación que hice para Magníacos yo lo tenía hecho de una forma, y cuando esos cambios del iPad llegaron a la...